10 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo, capítulo número 18. El capítulo 18 nos habla sobre el final del sueño y el apartado del día de hoy se titula El sustituto de la realidad. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. El sustituto de la realidad. Y bueno, lo primero que nos dice es lo siguiente: sustituir es aceptar una cosa por otra. Y bueno, en eso estamos claros todos, ¿verdad? Solo que, bueno, solo con que examineses exactamente lo que esto implica, percibirías de inmediato cuánto difiere del objetivo que el Espíritu Santo te ha dado y quiere alcanzar por ti. Sustituir es elegir entre dos opciones, renunciando a un aspecto de la filiación en favor de otro. Para este propósito especial, uno de ellos se juzga como más valioso y reemplaza al otro. La relación en la que la sustitución tuvo lugar queda en este modo fragmentada y consecuentemente su propósito queda dividido. Fragmentar es excluir y la sustitución es la defensa más potente que el ego tiene para mantener vigente la separación. Y bueno, aquí leerles el primer párrafo es como, como recomendación que nos demos cuenta, ¿no? Cuántas cosas estamos sustituyendo en, ya no iba a decir en el día a día, sino en este momento, ¿no? Para no aprovechar este instante y decir, wow, qué bello instante o qué bello momento estoy viviendo. Lo estamos sustituyendo tal vez por alguna distracción, por alguna preocupación o tal vez por alguna manifestación en nuestro cuerpo a través del dolor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando de repente tú te sientes inflamada, inflamado, o te duele la cabeza, te duele el cuerpo, te sientes con fiebre, te sientes con gripa, pues no ponemos atención obviamente al instante presente y nos enfocamos en esas manifestaciones que estamos viviendo, ¿no? Porque decimos, no estoy bien, me siento mal, ¿cómo me estás diciendo que me enfoque en este instante cuando prefiero, o sea, solucionar esto que yo traigo, ¿no? Este tipo de sustituciones es el que nos habla este apartado, ¿no? Estamos sustituyendo la realidad por algo que nosotros estamos pues considerando como importantes en nuestra vida. Si nosotros viviéramos nuestra vida escuchando siempre al Espíritu Santo, pues nunca estaríamos utilizando sustitutos, ¿no? En cualquier situación en la que el ego percibe a una persona como sustituto de otra, el Espíritu Santo solo ve su unión y lo ve indivisible. Él no elige entre ellas, pues sabe que son una sola. ¿Qué pasa como cuando el ego está tan presente en todos los sentidos que hasta para las amistades o para los compañeros de trabajo o para la familia quiere pues nada más estar en un círculo, ¿no? Hay familias muy numerosas que pues de nada sirve que sean numerosas porque están todos separados, ¿verdad? O tal vez son pequeñas familias y también están separados. Cuando uno dice, es que debes estar unida a tu familia, nada más tienes un hermano o dos, ¿no? Hay tal vez familias grandes, muy grandes, y que no se hablan. ¿Por qué? Porque uno empieza a contagiarse del ego y decir, esto es para mí, y si la gente no me acepta como yo soy, o no quiere lo que yo quiero, o no es importante lo que para mí es importante, entonces los alejo de mi vida. Hay familias que de repente cuando los hijos crecen, se casan, se separan de la familia y pues hacen su propia familia y ya le dan prioridad, ¿no? Les damos prioridades a la familia, pero no debería ser así, porque si hay algo que nos ha enseñado este libro, es que todos somos unos, con más razón la familia. ¿Por qué va a haber una separación cuando debe de haber unión, no? Pero bueno, ya ese es otro tema, pero es nada más para darnos cuenta hasta dónde llega el ego que separa familias. Con más razón separamos a otra gente que apenas acabamos de conocer. Tal vez te topas con alguien por la calle, te hace mal la cara o tú le das los buenos días y no te contesta. Y entonces uno ya se ofende y dice, uy, mejor no le hubiera dado los buenos días, ¿no? Ahí estamos haciendo esta separación y estamos segmentando, ¿no? Y estamos obviamente juzgando la situación. ¿Por qué? Porque la situación perfecta para mí sería que si yo te digo buenos días, que tú también me regreses el buenos días. Ah, y con una sonrisa, ¿no? Porque entonces no cuenta. Entonces así vamos por la vida. Vamos por la vida sustituyendo la realidad. Si tú vas por la calle, le das los buenos días a alguien y no te responde, no importa. No importa, o sea, no te agarres del ego. No agarres al ego para justificar y decir, ah, este momento no me gusta y ya me enojé. No, no tenemos que ser así. Tenemos que pues darnos cuenta de que el miedo, de que el ego, lo único que busca es distraernos y hacernos infelices. Si no somos felices en este momento, es porque estamos proyectando pues nuestra vida toda tergiversada. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir nuestra vida llena de amor, llena de felicidad, tranquilos y disfrutando del momento. Y si no lo estamos viviendo y si no tenemos todo esto, entonces estamos proyectándonos en otro sentido. Estamos proyectando nuestro estrés, nuestro coraje, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros pensamientos, ¿no? De tanto pesar. Y no nos estamos dando la oportunidad de ver lo que la vida me está otorgando, lo que me está regalando. Me gusta recordar esta reflexión que ya les he comentado, de cómo a veces nosotros buscamos la paz y la felicidad. Es que necesito esto ahorita ya, o sea, si no, no puedo. Y entonces estamos buscando ese ahorita ya, como nosotros lo queremos, ¿no? Si es dinero, pues si es dinero. Si es un trabajo, pues el trabajo, o lo que sea. Si es el amor, pues el amor, ¿no? Estás buscando el amor, una pareja, qué sé yo. Y lo queremos ya en este momento, en este instante. Y si no, pues la vida es bien injusta, qué bárbaro, qué malo. O sea, que ¿por qué me pasan estas cosas? Y empezamos a buscar las soluciones fuera, cuando siempre se nos ha dicho que tu estabilidad, tu paz, tu tranquilidad, tu felicidad está allí dentro de ti, está en ti. Es lo que tú estás pensando, cómo lo estás pensando, porque así es como lo vas a vivir. Somos un reflejo de nuestros pensamientos. Si yo estoy sonriente, estoy feliz, es porque tengo tal vez pensamientos que me están causando esa sensación. Si yo estoy molesta, estoy enojada o estoy triste, tengo que checar mis pensamientos, en qué me estoy enfocando. Y si realmente vivo en el presente, pues no va a haber ningún tipo de pensamientos y nuestra vida pues sería muy placentera. La reflexión que siempre les digo, que me gusta dar como ejemplo, es como la persona, ¿no? Que de repente se le pierde un reloj o una aguja, vamos a poner una aguja, dentro de su casa. Y la persona sabe que está dentro de su casa, pero como adentro está apagado, no hay focos, entonces sale de su casa y lo busca en el patio. Y le dice a alguien, oye, ¿qué estás buscando? No, pues estoy buscando mi aguja, ¿no? ¿Y cuándo se te cayó? No, pues hace un par de horas. ¿Y aquí se te cayó? Y le dicen, no, se me cayó allá adentro. ¿Y por qué lo buscas acá afuera? Ah, porque aquí está un foco y aquí sí puedo ver y adentro no. Sí, lógico, ¿verdad? Pero así como sabemos de que, cómo se le ocurre buscar algo que sabe que está adentro, pero como no ve, pues no lo va a encontrar, ¿no? pues asimismo nosotros andamos a tientas buscando allá afuera, sabiendo que la solución no está allá afuera. Nadie te va a solucionar tus problemas, nadie nos va a solucionar nuestros problemas ni nuestras angustias. Está en nosotros y nosotros somos responsables. Y cuando somos responsables de esto, se abren mil posibilidades, mil oportunidades y mil regalos, millones de regalos que nosotros nos estamos necesitando. Pero si no somos conscientes de ello, vamos a seguir buscando en otras partes, con otras personas, con otras situaciones en las cuales pensamos que aquí está mi solución. No, o sea, por más de que te vayas a la punta de una montaña a alejarte de todos tus pensamientos, ahí te van a seguir, porque no está afuera, está en ti. Con la persona que convives las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, es contigo. Y cada instante, cada segundo es una oportunidad para despertar, para darte cuenta de que puedes cambiar tu percepción. ¿Quieres vivir tu vida plena? Vívela ahorita. No necesitas ganarte la lotería, como la noticia de hoy que leí, que no se las leí obviamente, pero la leí, que los 1.300 millones de dólares del Mega Millions de Illinois todavía no lo han cobrado. Y la pregunta de esa noticia decía: ¿ya checaste tu boleto de lotería? Decía, porque probablemente tú eres el que te lo ganaste y no lo has checado. O sea, probablemente una persona, si es así, la persona que no lo ha cobrado es porque realmente no sabe que es millonario. Puede tener ahí sus boletos guardados, como yo, que compré boletos. Y mi esposo me dice: ¿ya checaste los boletos de la lotería? Y yo, no. Entonces, ¿por qué? Porque pues sé que aparte el premio mayor salió en Illinois, ¿no? No acá, en Idaho. Bueno, yo estoy en Utah, pero en Idaho es donde lo compramos. A lo que voy es que así es la vida de maravillosa, ¿no? Puede haber millones de dólares y tal vez son para ti, y tú no te estás dando cuenta de que son para ti porque te estás enfocando: ay, no, es que necesito tal vez 10,000 dólares. Y ya tienes tu boleto ahí premiado, pero estás preocupado por conseguir esos 10,000 dólares. Y tal vez te fuiste a otro estado, te fuiste a buscar otro trabajo y hasta el boleto lo perdiste cuando tenías millones de dólares, ¿no? Así es cada momento, cada instante. Así tienes todos esos millones de oportunidades, de dinero, porque no, ¿verdad? Si es que lo que necesitas, para que te des cuenta que allí está la solución de todos tus problemas. Aquí está la solución a cada uno de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestros males, de nuestros malestares. No dejes que otra gente que está dormida te contagie con sus sueños, ¿verdad? Despiértate tú. No te dejes guiar por la inconsciencia de alguien más. Al contrario, pues siente la empatía de decir: bueno, pues así he estado yo también en otras ocasiones, cuando estoy totalmente preocupada, cuando traigo dolor físico, ¿no? También, o sea, me desconecto de la realidad, me voy hacia la locura. Y entonces, por eso hay que entender a las otras personas cuando están en la locura, cuando están dormidos, cuando están inmersos, ¿no?, en un personaje que no son. Porque al fin de cuentas sabemos que no somos lo que creemos ser. No somos este nombre, no somos este cuerpo, somos más que esto. Entonces hoy vamos a escuchar la llamada del Espíritu Santo. Vamos a dejar de fragmentar. Y no vamos a buscar pedacitos de felicidad, no vamos a buscar pedacitos de tranquilidad, ni pedacitos de nada. Vamos a ver toda la unidad y vamos a ver y reconocer que el amor, la felicidad y la paz son ilimitadas y están disponibles para ti. La paz de Dios se te da con el luminoso propósito en el que te unes a tu hermano. Es muy importante esto. Si no perdonamos, si no incluimos a todos en este círculo de amor, no podremos disfrutar realmente de lo que es el amor, porque no es por segmentos. El amor es completo. Y si nosotros guardamos rencor a una persona, o a dos, o a tres, o a las que sean, no podemos decir a que yo ya vivo mi vida plena, feliz y llena de amor, cuando tengo ahí a ciertas personitas en la esquina, ¿no? Castigados. No los estamos castigando a ellos, nos estamos nosotros limitando a sentir este amor pleno, a sentir la paz plena y la felicidad. Entonces, ¿quién se ve afectado? ¿La persona que tienes ahí castigado? ¿O tú? ¿Recuerdan que uno no perdona para decir, ah, qué bueno soy, ya te perdoné? Perdona uno para estar en paz, para ser felices. Cuando uno guarda resentimientos o coraje, no es feliz. Cuando uno se pelea con alguien y piensa que ganó la pelea, no se es feliz. Al contrario, empieza, es que yo tenía la razón por eso. Y empiezan a traer pues más pensamientos que pues son como hiel, ¿no? Que te quema. Entonces, con esto vamos a pasar a la lección. Y hoy comienza el cuarto repaso, así como hoy comenzamos un nuevo capítulo en los ejercicios del día de hoy. Pues empezamos con el cuarto repaso. Y para dar comienzo ahora a un nuevo repaso, vamos a ser conscientes esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje, en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad. Hoy vamos a empezar a prepararnos para lo que sigue más adelante, y tal es nuestro propósito para este repaso y para las lecciones que siguen. Así que repasaremos las lecciones más recientes y sus pensamientos centrales, de forma que faciliten el estado de preparación que ahora queremos alcanzar, ¿no? Entonces, hay un tema central que unifica cada paso del repaso que ahora vamos a emprender, el cual se enuncia de la siguiente manera, con las siguientes palabras: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho y representa la verdad de lo que tú eres y de lo que tu Padre es. Este fue el pensamiento mediante el cual el Padre creó a su Hijo, estableciéndolo así como co-creador con él. Entonces, este pensamiento tal vez no signifique mucho ahorita para ti, pero cuando te tomas un segundo o este instante para realmente darte cuenta de lo que significa, de que tu mente solo piensa con los pensamientos de Dios, entonces se acaban todos tus problemas. ¿Por qué? Porque muchos de los pensamientos que tenemos, o sea, no están con Dios, o no están con tu ser, o no están con la luz, o no están con la paz, ¿no? Para eso, entonces, vamos a recordarnos que nuestra mente alberga solo lo que pienso con Dios. 5 minutos que le dediques a este pensamiento serán suficientes para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado, y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir este día. Entonces, 5 minutos, tómatelos cuando vayas al baño, o cuando vayas a comer, antes de comer, tómalo como una pequeña oración, para que realmente lo sientas, este pensamiento, ¿no? Y después de ello, de este pensamiento, vamos a repasar el ejercicio 121 y 122. Las ideas son: el perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Entonces, una vez que ya pusiste en práctica 5 minutos diciendo o concentrándote en que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, entonces ahora voy a proceder a repetir: el perdón es la llave de la felicidad. y después vamos a decir, cada vez que marque la hora, el reloj, vamos a decir, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Ahorita son las 10:24, a las 11, recordar, el perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Entonces, así lo vamos a hacer durante el día. Y vamos a recibir las gracias que Dios te da. Porque Dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra. Para los que no creen en Dios, pues la energía divina, la vida, a tu maestro, a tus guías. Y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre. Y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia. Entonces, hoy lo aceptas, hoy aceptas esa herencia, hoy te das cuenta de que el perdón es la llave de la felicidad y que el perdón me ofrece todo lo que deseo cuando mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.